aquel caballo, caballo vario, la bola botó, la bola botó. Los yanquis tenían aprieto, aunque aquel era caballo, y los yanquis eran mulos, leyeron el reglamento, y con mucho disimulo, llamaron al caballo vario, caballo. Pizarra 3-0, el Chicago está ganando, los Yankees están bateando, tres hombres están en base, llaman al caballo al bate, seguro que ha de empujarlos, el caballo agarra el bate y la bola se va y se va y se va y la bola se va. Caso inmenso, el caballo los contempla, pero no adelanta un paso. El manager dice: ¡corre! El caballo no responde, le pregunta: ¿qué pasó? Y el caballo contestó: si yo corriera, estaría en el hipódromo. Oiga, si yo volara, estaría en el hipódromo. Con un buen jockey con herradura, estaría en el hipódromo. Soy yo.